que está pasando. Te veo distraída. ¿En qué estarás pensando? Quisiera hoy saber. Desde hace tiempo atrás que te siento muy fría. Tus manos ya no juegan con mi piel como lo hacían. Si es que acabó el amor, no quiero una mentira. De amor por compasión, es mejor decir adiós. Aunque sea dura, quiero la verdad. Si se acabó el amor, te dejo libre. Quiero que seas feliz y no verte sufrir. Estar ligada a mí si es que ya no me amas. Si se acabó el amor, se acabó el amor, es mejor decir adiós. Sea dura, quiero la verdad. Si se acabó el amor, te dejo libre. Quiero que seas feliz y no verte sufrir. Estar ligada a mí si es que ya no me amas. Si se acabó el amor, se acabó el amor, es mejor decir adiós.